Estoy chata de tanto registro. Como que falta un navegado. Arriba el sindicato. Arriba el sindicato. Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Arriba el sindicato. Fora y micrófono, se prenden los fósforos en la calle sin metáfora. Fuego a los misógenos y poder a los obreros, un rap al máximo. Old school clásico. La skill en ofensiva, el abdomen. Cuchilla de mono. Vamos a ser felices. Cabro guacho. La Puerto Escándalo. Son las 12 y no tengo nada que hacer por la ventana. Alumbras otra vez. Salgo a la calle buscando los recuerdos del ayer. 1500 pesos preventa, 2000 en puerta con Borgoña para las y los sedientos. Arriba el sindicato. Arriba el sindicato. Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Habrá linchamiento de burgueses, hostigamiento a la patronal y ensayo de huelga general. Arriba el sindicato, Basile Bailable y Solidario. Jueves 7 de diciembre en el Sindicato de Auxiliares y Marineros, ubicado en Blanco 72. Esta noche lo vamos de carrete, y uno copete, y uno bueno cuete. Y en la noche lo vamos de carrete, de seguro lo vamos a emborrachar. Y esta noche te quiero ver bailar, te quiero disfrutar, ven vamos a vacilar. Convoca Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Citrapaj Chile, de la Corporación Servicio Paz y Justicia.